Cosas raras suceden en el seno de la justicia federal. En Misiones, es que la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas anunció que iba a quemar los expedientes pertenecientes al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo civil, comercial, laboral y de lo contencioso administrativo de Posadas, expedientes iniciados entre los años 1976 al 2006, y le pusieron fecha y hora de inicio a la quemazón, 23 de marzo a las 9 de la mañana. Ramón Acuña, ex preso político, junto a referentes de organismos de derechos humanos misioneros, realizó una presentación ante la justicia a fin de evitar la hoguera de la desmemoria. Nosotros consideramos de que todos los expedientes deben ser conservados porque pueden haber concomitancia con otras causas de lesa humanidad. Y por lo tanto, es importante que no se quemen estos expedientes en función de preservar la memoria administrativa en el caso del juzgado. Nosotros, como expresos, Asociación de Expresos Políticos y Damnificados de la Dictadura Militar, consideramos de que se deben conservar esta documentación por una cuestión de preservación de la memoria jurídica federal de este juzgado. En el caso que existan otro antecedente de otro juzgado, también vamos a hacer las presentaciones correspondientes, porque también es paradigmático que se pretenda quemar estos expedientes el día 23 de marzo, un día antes del aniversario de la dictadura más sangrienta de este país. Desde Radio Libertador, Posadas, reportó Julio Moyano.